en los albores del siglo V, el mundo antiguo conoció la eclosión de los hunos, el pueblo bárbaro por excelencia. Una horda de feroces combatientes que, a su paso por los diferentes territorios del Imperio Romano, fueron dejando una estela de caos y destrucción. Descritos en las crónicas europeas de la época como individuos de corta estatura, corpulentos y con ojos rasgados de pequeño tamaño, los distintos autores también hacen referencia a la deformidad de sus cráneos, notablemente alargados, un aspecto siniestro asociado a cuestiones rituales y que conseguían sometiendo a una gran presión los huesos de la cabeza hasta alcanzar una apariencia ligeramente ovalada. Originalmente considerados como descendientes de los llamados Xiongnu, un pueblo nómada y guerrero que las fuentes sitúan en el norte de China en torno al siglo I a.C., lo cierto es que no existe un consenso entre los principales investigadores a la hora de determinar la procedencia étnica de los hunos. Al margen de estos aspectos, que hasta la fecha han hecho correr largos ríos de tinta, lo cierto es que los hunos engendraron una nueva forma de entender la guerra. En poco tiempo, estos guerreros de las estepas lograron articular un imperio de notable extensión, pero muy inestable desde el punto de vista político. De hecho, la muerte de su caudillo más emblemático, Atila, definido por el godo Jordanes como el azote de todas las tierras, y las luchas intestinas por el poder que se sucedieron a continuación, terminaron precipitando su total desintegración. A pesar de todo, y desde una óptica militar, los hunos y sus reyes fueron el ejército más poderoso al que se enfrentaron los romanos en Europa. Las raíces de este pueblo, de espíritu nómada y estructurado política y militarmente en torno a formaciones similares a los clanes o a las tribus, se situarían en el corazón de las estepas asiáticas. Su rápido desplazamiento hacia el oeste, circunstancia histórica cuyos motivos todavía se debaten actualmente, y el triunfo sobre los diferentes enemigos que fueron encontrando en su camino hacia los límites del Imperio Romano se basaron, sobre todo, en una fuerza y excelencia de su caballería. Inicialmente, las acciones guerreras de los hunos consistieron en rápidas y devastadoras incursiones en territorio enemigo, un ejemplo de extraordinaria movilidad. A través de las mismas, sus caudillos obtenían botín y gloria, afianzando así su prestigio como líderes militares. Igualmente, estos ataques permitían incorporar y asimilar nuevos contingentes bárbaros al servicio de su causa, factor que impulsó de manera significativa la capacidad y aptitud ofensiva de estos señores de las estepas. La historia nos muestra a los hunos como avezados jinetes y eficaces arqueros. Dualidad característica y definitoria de estos beligerantes guerreros, poseedores de caballos más pequeños que los de los propios romanos, pero potentes y sumamente resistentes, adaptados al clima habitual de las gélidas llanuras asiáticas. Hicieron de sus monturas un instrumento clave para el combate. Prueba de ello es que cada hombre disponía al menos de dos équidos. Aquellos, por supuesto, con mayor capacidad adquisitiva podrían llegar a mantener hasta 10 caballos diferentes. Se buscaba siempre un animal con lomo liso que proporcionase estabilidad al caballero y con un cuello largo, rasgo de buen saltador. Tampoco era cuestión baladí el color del pelo, adquiriendo los combatientes más ilustres caballos con pelaje más claro. A los ejemplares con motas o algún elemento singular se les llegó a atribuir un significado mágico. En la mayor parte de los casos se optaba por las yeguas, bastante más dóciles que los sementales y además capaces de proporcionar alimento al caballero en forma de leche. En cuanto a la silla, los hunos desarrollaron un tipo especial construido en madera, diferente al modelo romano de cuatro cuernos, y adaptaba al uso del arco. La ausencia de estribos de metal, inexistente en estos momentos dentro del ámbito europeo, nos da una idea de la pericia de estos jinetes y constituye una muestra más de la enorme dificultad que debía entrañar el manejo simultáneo del arco y la montura. Los testimonios arqueológicos han revelado la existencia de arcos de entre 130 y 160 centímetros de largo. Parece increíble que unos jinetes que cabalgaban a lomo de caballos de corta alzada fueran capaces de manejar con destreza este arma. La clave estaba en que los arcos eran asimétricos. La parte inferior era considerablemente más corta a la superior, circunstancia que, sin afectar a la potencia de tiro, favorecía un mayor manejo mientras se cabalgaba. En consecuencia, estos guerreros disponían de un arma cuyo dominio debía exigir necesariamente un gran número de años de práctica, pero que les permitía acabar con sus adversarios a una distancia considerable, sin comprometer en absoluto su propia integridad física. Desde las monturas, los jinetes hunos podían inmovilizar y destrozar al enemigo, mientras lanzaba nubes de flechas tanto hacia adelante como hacia atrás. Los arcos hunos, también denominados arcos recurvados, ya que cuando no estaban armados se doblaban en dirección contraria, se convirtieron en instrumentos sumamente eficaces, presentes asimismo entre las fuerzas militares persas o sármatas. Además, diferentes yacimientos han permitido confirmar que dicha arma fue igualmente empleada durante largo tiempo por los contingentes romanos. Parece que su proceso de fabricación era bastante técnico y complejo, prolongándose durante un largo periodo de tiempo, sobre todo cuando se añadía extensiones de hueso o cuernos en los extremos, hecho que permitía tensar aún más la cuerda, generalmente elaborada con tendones animales, y en consecuencia incrementar la potencia de la flecha lanzada. El carcaj, destinado al transporte y protección de armas tan valiosas y apreciadas como los arcos, estaban abiertos por un extremo y generalmente se empleaba para contener una o varias piezas decoradas. No hay que olvidar que el mantenimiento de un arco cordado durante bastante tiempo influía en la estructura del mismo, provocando una pérdida progresiva de fuerza en el disparo. Los proyectiles, o sea, las flechas, podían ser de caña o de madera, siendo bastante más eficaces los del primer tipo por su capacidad de absorber con mayor rapidez la vibración de la cuerda. En cuanto a las puntas de las mismas, existe una tipología sumamente variada que englobaba diseños simples y otros más complejos, como puntas con barba, con de espiga e incluso muesca para la colocación de veneno. Los aspectos tecnológicos aportaron a los hunos una ventaja considerable en el campo de batalla sobre sus adversarios, especialmente si el combate se disputaba en campo abierto o en territorio donde la caballería tuviera el espacio necesario para llevar a cabo la acometida contra el objetivo fijado. Este ataque no se efectuaba de manera frontal, sino que se procedía a rodear y hostigar las fuerzas enemigas mediante un ataque masivo con flecha. Sin embargo, el potencial militar de este pueblo no queda reducido al binomio caballo-arco. En este sentido, la infantería, dotada con un armamento característico, generalmente integrado por lanzas, jabalinas, espadas y escudos, también adquirió un protagonismo significativo dentro del ars bélica de estos caballeros nómadas, fundamentalmente tras la llegada de Atila al poder. La espada característica de los hunos era un arma larga, con hoja de doble filo, que se portaba en una vaina ajustada al cinturón. Los hallazgos arqueológicos nos muestran cómo muchas de estas piezas fueron profundamente decoradas con motivos muy diversos. Según los expertos, símbolos de carácter rituales dirigidos a garantizar la protección de su dueño. Asimismo, disponía de una espada o daga de menor tamaño. Según los expertos, de procedencia escita o iraní, que se colocaba horizontalmente en el vientre y que el paso del tiempo derivó en el kanjar, arma emblemática de los guerreros musulmanes. Bien, generalmente no solían portar armaduras, elemento que evidentemente restaba movilidad y destreza a la hora de emplear el arco y disminuiría ostensiblemente la velocidad de los caballos. No obstante, algunas fuentes hacen referencia a la existencia de ciertas corazas de hierro y yelmos dorados en tiempos de Atila, elementos que podrían portar solo algunos infantes capaces de costear estos materiales, evidentemente. El atuendo genérico del guerrero huno consistía en un gorro típico forrado de piel, abrigo largo, pantalones, bombachos y botas mullidas. También se decía que, bueno, una horda huna se intuía varios kilómetros antes, no por el ruido ni el polvo de los caballos ni por nada por el estilo, sino como olía. Seguramente los hunos eran de poco la marcha, las cosas como son, como en aquella época prácticamente todo. Pero bueno, quitando esta anécdota, los hunos, por tanto, se presentaban ante la mentalidad romana como el máximo exponente del término bárbaro. Una horda de feroces guerreros que a su paso dejaba una estela de caos, muerte y desolación, y de cuya existencia se tuvo conocimiento de forma indirecta a través de los testimonios de godos y alanos procedentes del este, que tras haber sido expulsados de sus tierras por los ejércitos de Atila, se vieron obligados a cruzar la frontera del imperio. Una terrible amenaza se cernía sobre la otrora invencible Roma, profundamente debilitada en estos momentos del siglo V, y sumergida de lleno en un proceso de ruralización económica y social. Este declive, que venía gestándose desde inicio del denominado Bajo Imperio, periodo histórico que comenzó con el acceso a la púrpura imperial de Diocleciano entre el año 244 y 311, en el 284 terminó afectando al ámbito militar. En este sentido, se emprendieron una serie de reformas en el ejército dirigidos a convertir el mismo en una fuerza fronteriza de contención frente a las cada vez más frecuentes incursiones bárbaras. Esta situación implicó también una progresiva militarización de la sociedad ante la drástica reducción de efectivos dentro del propio ejército romano. El gran reformador de las fuerzas de combate romanas fue Constantino, fundador de los llamados auxilia, contingentes auxiliares integrados por caballeros e infantes y reclutados no en pocas ocasiones entre poblaciones bárbaras, bátavos, tungros, nervios, érulos, salios o tubantes. Para su dirección se establecieron dos nuevos cargos oficiales: el Magister Peditum, general de infantería, y el Magister Equitum, general de caballería, que pasaron a competir en rango con el prefecto del pretorio. Estos auxilias se integraron en unas renovadas fuerzas comitatenses, tropas móviles acaudilladas por un comites rei militari y preparadas para ejercer como refuerzo allí donde fuera preciso. Sin embargo, las disposiciones militares de este emperador, tendente en cierto modo a la reorganización del ejército para una mejor defensa de las extensas fronteras imperiales a través de tropas conocidas como limitaneis o ripenses, no fueron del todo efectivas. Por un lado, este proceso de reorganización derivó en una fragmentación de fuerzas y, consecuentemente, en una mayor debilidad militar. Por otro, el mantenimiento de estas guarniciones, a todas luces insostenibles, exigía un elevado coste económico para las arcas de un imperio inmenso en una situación de crisis permanente. Además, hay que tener en cuenta los enormes problemas que los ejércitos comitatenses provocaban en las ciudades en las que se instalaban. En las mismas, la población, objeto de numerosos abusos, debía reservar un tercio de sus casas para el hospedaje de los milites, proporcionándole también baño y comida. En esta coyuntura, la masa rural y campesina pasó a aportar un porcentaje significativo de fuerza a los diferentes contingentes militares y se impuso la transmisión por herencia de la condición de soldado, hecho que tuvo un efecto contraproducente para el propio ejército. Estaban excusados de servir como tropa los funcionarios civiles, los curiales y aquellos ciudadanos asociados a oficios considerados por la ley romana como difamantes, o sea, venteros, taberneros, cocineros, cazadores de aves o tejedores. Los esclavos también quedaban al margen del reclutamiento y solo en determinados casos muy puntuales se recurrieron a los mismos para formar una fuerza de combate. Los grandes terratenientes, responsables de obtener un número mínimo de reclutas entre sus siervos, comenzaron a seleccionar para la milicia a aquellos individuos de los que deseaban deshacerse, por ser menos aptos para el trabajo como campesinos o ser conflictivos. Esta circunstancia, unida a la dureza del servicio militar, que se prolongaba durante 20 años, ojito, 20 años de servicio militar, momento en el que se obtenía el licenciamiento u honestamicio, hizo que el honor que en siglos anteriores había significado la defensa de Roma se convirtiera ahora en una misión poco deseable, por no decir en un castigo. Esta devaluación cualitativa y cuantitativa tanto del ejército como de la actividad militar dejaba al imperio del siglo V en una situación sumamente crítica, en un momento en el que sus dominios se veían amenazados por los cuatro puntos cardinales y con la amenaza de los hunos en ciernes. Como medida de respuesta, dentro de las filas romanas comenzaron a integrarse una serie de contingentes bárbaros, ya instalados en tierras imperiales, en calidad de foederati, o sea, de federación o aliado de Roma. Esta barbarización del ejército constituyó una solución a corto plazo y no del todo efectiva, pues la asimilación por parte de las fuerzas de la idiosincrasia militar romana no fue precisamente un camino de rosas. A largo plazo, la incorporación de estos contingentes para la defensa de un imperio nominal, incapaz de responder a sus demandas económicas, políticas y bélicas, fue sin duda el factor decisivo que terminó precipitando la desintegración de la realidad romana occidental. En cuanto al combate propiamente dicho, el peso del mismo recaía directamente en una infantería bastante bien armada, cuyo equipo, sometido a las influencias culturales y guerreras de los diferentes pueblos que formaban parte del imperio, era proporcionado por el propio Estado. La armadura clásica, que desde tiempos de Augusto hasta mediados del siglo III había consistido en una superposición de piezas de acero articuladas que protegían torso y hombro, la famosa lórica segmentata, progresivamente dio paso a la cota o camisa de malla, la lórica mata, propia de los legionarios romanos bajo imperiales, y cuyo uso se prolongó hasta los albores de la Edad Media. Este elemento defensivo, de origen celta e integrado mediante la unión de pequeños anillos de acero o hierro forjado, ofrecía una mayor movilidad, eso sí, sacrificando protección. Aunque era efectivo frente a los cortes, resultaba ciertamente vulnerable, por ejemplo, ante la flecha o venablo de los enemigos, la evolución de una armadura a otra estaría asociada más que a factores económicos, como se ha venido pensando tradicionalmente, realmente a una cuestión de ergonomía. Parece que la lórica segmentata requería un minucioso cuidado. Se oxidaba con facilidad y obligaba a una revisión permanente de los broches y sujeciones, con el correspondiente desembolso por parte de su usuario. En este sentido, se piensa que fueron los propios soldados los que buscaron evitar estos inconvenientes optando por el otro tipo de armadura, por la cota de malla. El escudo o escutum, ovalado y plano en estos momentos, comenzó a adquirir una importancia mayor en el combate, debido fundamentalmente a la necesidad de suplir las carencias de una armadura más vulnerable. Este escudo, integrado por láminas de madera revestidas de cuero y con bordes de metal, era una pieza clave en las primeras líneas de la formación romana. Un seguro no solo para su portador, sino también para los combatientes que estaban a sus espaldas. Su uso se combinaba con el de la espada larga o espata, que fue relevando al clásico gladius hispaniensis, y el puñal. Dentro del campo de las armas arrojadizas, el pilum había dejado paso a una jabalina o venablo de menor peso y longitud, conocido como vericulum. Estos instrumentos bélicos eran empleados por los soldados a pie para disuadir y asaetar al enemigo antes de entablar un combate a corta distancia. Mencionar igualmente la presencia de lanzadores de dardo que, mediante la utilización de ballestas de mano o mano ballistae, causaban importantes estragos en los adversarios. ubicados en las últimas líneas del frente, pueden ser considerados tropas auxiliares, herederos de los honderos o lanzadores de piedra, tan característicos del periodo republicano. La caballería se agrupaba en regimientos específicos conocidos como alas o alae. Los jinetes romanos del siglo V, fuertemente armados y pertrechados en sus sillas de cuatro cuernos, se protegían, al igual que los infantes, con una lórica mata. Sin embargo, el modelo empleado por los caballeros era más corto y carecía de hombreras, al ser, en su caso, totalmente prescindible. Este ahorro de peso redundaba en una mayor agilidad del guerrero y en un incremento de la velocidad del propio caballo. La defensa del caballero se completaba con un casco de hierro cuya morfología era similar al de los legionarios, pero con un refuerzo especial para la protección del cuello y la cara, que garantizaba seguridad frente a los ataques con grandes lanzas desde posiciones inferiores, dirigido en esencia a derribar al jinete o malherir directamente al caballo. El armamento de los caballeros era también bastante parecido al de los infantes, si bien estos, al margen de la espada y las jabalinas citadas anteriormente, portaban una lanza de cierta longitud, no menos de 2 metros, dirigida a aplastar de manera contundente la primera línea del adversario. Era una lanza de acometida. Dentro de la caballería romana bajo imperial existían unos jinetes de élite, cuya evolución a lo largo de los tiempos terminó por configurar la caballería pesada, tan habitual en las guerras medievales, conocidos como catafractos o clivanari, estaban protegidos por una armadura de escama o lórica escuamata, fabricada en bronce o en hierro, siendo este material bastante menos utilizado. En cuanto al caballo, el animal era pertrechado con un pesado armazón, también escamado, que le cubría la cabeza y el cuerpo, a excepción de las patas. Por este motivo, era preciso seleccionar con detenimiento los ejemplares que iban a utilizar para el combate, animales que debían resistir el peso del guerrero armado y de su propia coraza. O sea, tendrían que ser caballos grandes y fuertes. Fijaros la diferencia entre los unos, que eran caballos pequeños, ágiles y resistentes, y estos caballos que debían de ser grandes, pesados y fuertes. La cabeza del caballero se cubría con un casco que únicamente dejaba los ojos al descubierto. Carente de escudo, daba la fortaleza de su armadura, estos jinetes se servían de una lanza de enormes dimensiones que manejaban con las dos manos. Este dato, que refleja la ausencia de otro tipo de armamento, nos revela la importancia de los catafractos como un cuerpo dirigido exclusivamente al choque, en la mayor parte de los casos contra otras fuerzas de caballería. No eran guerreros que, una vez realizada la carga, desmontaran para luchar. Su acción bélica estaba plenamente especificada y ligada íntimamente a su montura. Estas unidades de herencia sármata y características del Imperio Romano de Oriente, hay que recordar que su presencia en esta zona se data en torno al siglo II después de Cristo, actuaron también en la Pax Occidentalis, sobre todo tras la incorporación de la estructura militar romana de efectivos alanos, descendientes de los propios sármatas, de los que conservaban su dialecto y otros rasgos culturales específicos. Estos guerreros, dotados de magníficas habilidades para el manejo del caballo en combate, pasaron a engrosar la fila de la caballería pesada romana. Constituye un claro ejemplo de la barbarización que hablábamos antes del ejército romano. No sé, habéis visto seguramente la película de Arturo, donde se le llama Artorius, Bueno, pues esos son seis, me parece, son seis o siete caballeros sármatas. Y fijaros los caballeros sármatas, los caballos que llevaban al final de la batalla cuando están en el muro de Adrián. Prácticamente, pues eso, catafracto. Bueno, sigamos. Esta era la situación de Roma y su ejército cuando Atila, tras haber puesto cerco a Constantinopla en el año 447, una ciudad que finalmente pues no atacó, y después de haber llevado a cabo una serie de exitosas campañas en los Balcanes y Grecia, Atila atravesó el Rin en las inmediaciones de Renania. Corría el año 451. Pues bien, este año va a ser trascendental en el devenir de los sucesivos acontecimientos históricos que os vamos a relatar. Historia de la guerra. HRM Ediciones, editorial especializada en historia militar, edita ahora la revista Historia de la guerra, buscando complementar la línea editorial ofertada hasta el momento. A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratarán, junto a las secciones fijas, los temas más variados a lo largo de diversos artículos escritos por historiadores de reconocida trayectoria. La publicación tiene un marcado carácter divulgativo y está dirigida tanto al lector ducho en la materia como a aquel que se inicia en la misma por primera vez. Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un cuidado apartado gráfico y abundante cartografía. Nuestro objetivo es potenciar el aspecto didáctico de la historia militar. Por ello, los temas seleccionados buscarán principalmente cubrir los enormes vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma. En suma, Historia de la Guerra quiere presentarse como una propuesta atractiva y novedosa, que busca complementar la oferta ya existente en el mercado. Puedes suscribirte en www.hrmediciones.com y encontrarnos en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. @hdelaguerra. Llegados a este punto y considerando la efectividad de los invasores en el este de Europa, es inevitable plantear la siguiente cuestión. ¿Cuáles fueron los motivos que empujaron al caudillo uno a aventurarse en las desconocidas tierras del Imperio Romano de Occidente? Descartadas las ambiciones de carácter económico en busca de... y la búsqueda de botín, porque bueno, Atila podía haber conseguido explotando perfectamente su superioridad militar en la zona oriental del imperio. Pues me parece que los hunos, deseosos de articular y consolidar un marco político propio, tenía como objetivo fundamental recabar una serie de apoyos entre los pueblos bárbaros que en estos momentos del siglo V ya estaban asentados en el territorio imperial. En este sentido, y ante la necesidad de construir una fuerza aliada potente, capaz de hacer frente a Roma, comenzó a desarrollarse una actividad diplomática sin precedentes, en lo que los embajadores hunos desempeñaron un papel fundamental. Fruto de la misma, Atila obtuvo el apoyo de notables grupos guerreros, como los épidos de Ardarico o los ostrogodos de Balamero. También pusieron sus espadas al servicio de los invasores rugios, esciros, érulos y turingios, todos ellos integrados en la Horda Huna. Terminaron configurando una fuerza de combate sumamente heterogénea y cuya cifra total de hombres resulta todavía a día de hoy muy difícil de determinar. Incapaz en un contexto de crisis aguda de contener la amenaza de los guerreros de las estepas a base de prebendas económicas e insertos en el sistema de alianzas débiles con diferentes pueblos bárbaros capaces de entregarse al mejor postor, el Imperio de Occidente estaba en el borde del precipicio. Su hombre fuerte era el Magister Militum Flavio Aetius, formado militarmente entre los propios hunos y gran conocedor de sus tácticas y estrategias en el combate, tras haber vivido varios años al amparo del tío de Atila, de Ruga. Pues bien, este Magister Militum, Flavio Aetius, llegó a ostentar casi más poder que el propio emperador Valentiniano III. Este general, que ha pasado a la historia como el último de los romanos, comprendió desde un primer momento que el objetivo fundamental de Atila era la conquista de la Galia, corazón del Imperio de Occidente. Esta región constituía además un punto de reclutamiento vital, del que el ejército romano obtenía una parte importante de sus efectivos. Analizando la capacidad de sus fuerzas y valorando objetivamente las del enemigo, Aetius, al igual que el caudillo Huno, se lanzó a la búsqueda de aliados que se unieran a su causa, teniendo también en cuenta que esta labor exigía una habilidad especial, pues la sublevación de los contingentes bárbaros ubicados en tierras romanas tendría una consecuencia nefasta para los intereses imperiales. Para solventar esta cuestión, Aetius entabló contacto y consiguió el apoyo de los visigodos de Aquitania, uno de los pueblos bárbaros más fuertes en estos momentos y uno de los que aportaba mayor número de efectivos en las filas del imperio. Hostigados por Atila, pero a la vez incitado por este a romper cualquier tipo de relación con Roma por su peso específico en cuestiones militares, su rey Teodorico I consideró que la unión de fuerzas con Aetius era esencial para conservar su status quo. Otros apoyos significativos para los hijos de Rómulo fue el de los alanos, encabezado por su rey Sangibano, y de poco agrado para el Magister Militum Romano por su contumacia, terminaron desempeñando un papel fundamental en la lucha contra los hunos, sellando su alianza con la sangre vertida en los campos cataláunicos. Igualmente se unieron al ejército imperial en calidad de tropas auxiliares burgundios de Saboya, sajones de Normandía, celtas de Britania, francos salios y licienos. Si lo hicieron por voluntad propia o por fuerza, es una cuestión complicada de saber o de demostrar. Pues bien, tras cruzar el Rin en barcas de madera fabricadas en la orilla este, el avance de los hunos apenas encontró resistencia. El miedo y la legendaria ferocidad de estos guerreros de las estepas, presente ya en la mentalidad popular de buena parte del Imperio de Occidente, hizo que muchas plazas capitularan incluso sin presentar batalla. Treveris, Metz y Reims cayeron rápidamente. Ello permitió a Atila iniciar una rápida incursión hacia el interior de la Galia, centrando su atención en Orleans, base del importante contingente alano, al que trató de convencer para abandonar la alianza con Roma. Fracasada esta tentativa y alertado ante la presencia del ejército imperial en las proximidades de la ciudad gala, los hunos iniciaron la retirada. El objetivo del líder huno era entablar combate en campo abierto para aprovechar la velocidad de sus hábiles y expertos jinetes. El enfrentamiento era ya algo inevitable, pero era cuestión de tiempo. Y antes del mismo, tanto Aetius como Atila hicieron todo lo posible por reunir las fuerzas necesarias. Unos ejércitos bien pertrechados que le permitieran alcanzar el honor y la gloria para la eternidad. En su persecución, las tropas imperiales alcanzaron a los hunos en el lugar que las crónicas han denominado Campus Mariacus o Campus Catalaunicus, en las inmediaciones de la ciudad de Calons, en lo que hoy es Troyes, en Francia. Nombre con el que también se conoce a la batalla. La acción se sitúa en el verano del año 451. El terreno de combate consistía en una extensa llanura sometida a una ligera pendiente, que finalizaba en un pequeño promontorio. Consciente de la ventaja táctica y estratégica que suponía este desnivel, del relieve evidentemente, Aetius desplegó sus efectivos en esta zona, valorando la posibilidad de que Atila, como posteriormente ocurrió, atacase la parte central de su ejército. Situó a los alanos en dicho lugar dentro de la formación. Asimismo, temeroso todavía a estas alturas de una posible traición por parte de este pueblo, dispuso tropas romanas de refuerzo en la retaguardia, para que impidiesen la huida si se producía. Dentro de las fuerzas que comandaba Aetius, los alanos eran en teoría las más débiles. Su estrategia era que los hunos, conocedores de esta debilidad y decidido a explotarlas al máximo, atacasen en ese punto. Ello permitía a los romanos y fuerzas coaligadas envolver a la horda e infligir el máximo castigo posible. El propio Magister Militum decidió comandar el ala izquierda del contingente, asignando a los visigodos de Teodorico I, que disputó ese día su última batalla, el ala derecha. Por su parte, Atila concentró sus mejores hombres en el centro del ejército. De este modo, esperaba derrotar a las huestes romanas con un ataque fuerte y directo en su punto más vulnerable. Con esta acción sería posible abrir una brecha en las filas imperiales y dividir sus fuerzas en dos. Los épidos de Ardarico ocuparon el frente derecho y los ostrogodos de Balamero el izquierdo. Antes del combate, el caudillo huno lanzó a sus tropas una arenga en forma de discurso que las fuentes antiguas recogen de la siguiente forma: habéis vencido a naciones poderosas y sometido al mundo. Me parece, pues, una necedad aguijonearos con palabras, como si fuerais hombres que no hubieran sido probados en el campo de batalla. que un nuevo jefe o un ejército no probado recurra a ello. No está bien que yo diga algo común, ni deberíais vosotros escucharlo. Pues, ¿qué es la guerra sino vuestra costumbre? ¿O qué es más dulce para el hombre valiente que tomar venganza con sus propias manos? Saturar el alma de venganza es un derecho natural. Ataquemos pues al enemigo con entusiasmo, porque más audaces son siempre los que empiezan el ataque. Ya sabéis cuán ligero es el ataque de los romanos. Todavía no han terminado de ponerse en orden y formar en una sola línea con los escudos unidos cuando ya se detienen. No diré que a causa de la primera herida, sino debido solo al polvo de la batalla. Adelante, pues, a luchar con temeridad y con tenacidad, como tenéis por costumbre. Despreciad sus líneas de batalla, atacad a los alanos, golpead a los visigodos, buscad la rápida victoria en ese punto donde ruge la batalla, pues cuando se cortan los nervios, pronto se relajan las extremidades, y tampoco puede sostenerse en pie un cuerpo cuando le habéis quitado los huesos. Dejad que suba vuestro coraje y estalle vuestra furia. Finalizada esta pequeña ceremonia previa al combate, los guerreros hunos tomaron sus caballos e, inundando el cielo de flechas, cabalgaron hacia el frente en busca de los alanos, tratando de materializar la estrategia planificada por Atila. En contra de lo esperado, las fuerzas de Sangibano presentaron una tenaz resistencia y combatieron con ferocidad, mientras a pocos metros visigodos y ostrogodos libraban su propia cruzada. Fruto de este singular enfrentamiento cayó muerto Teodorico I, quien fue relevado en el fragor de la batalla por su hijo, Turismundo. Habilidoso en el manejo de la caballería y tras mermar considerablemente a los ostrogodos, el príncipe visigodo trató de ejecutar un movimiento de pinza envolvente, emulando al propio Aníbal Barca en la batalla de Cannas. El plan de Aetio estaba a punto de ejecutarse. Atila quedaría atrapado y rodeado por los flancos, perdiendo cualquier posibilidad de escapar. Sin embargo, el astuto caudillo de los hunos, atento a todos los movimientos y a la evolución del enfrentamiento, optó por retirarse, resguardándose tras una fortificación de carros, un procedimiento habitual dentro de los pueblos nómadas. Los hunos no tenían escapatoria. Probablemente detrás de su posición existía algún tipo de obstáculo natural, con toda seguridad un río, que impedía la total retirada de los guerreros de las estepas cuando consideraron que la suerte de la batalla ya no estaba de su parte. Acto seguido, Aetius procedió a levantar un cerco sobre el campamento 1, donde Atila erigió su propia pira funeraria, ante la posibilidad de caer prisionero de los romanos y la vergüenza que para su honor militar significaba esta posibilidad. En un intento de desgastar a los sitiados y bloquear la entrada de víveres y agua, los romanos apostaron sus mejores arqueros en posiciones estratégicas. Atrapados los hunos y sin capacidad de respuesta, únicamente quedaba esperar la última acometida del ejército imperial. Ataque que nunca llegó a producirse, con una decisión aparentemente incomprensible. El magister militum romano ordenó finalizar el sitio de la posición huna y permitió la huida de Atila, quien no tenía pensado precisamente regresar a los territorios de las estepas. En cuanto a las cifras de combatientes y bajas en los campos catalaúnicos, los datos existentes, como ocurre en tantas otras batallas de la antigüedad, cuyo conocimiento ha llegado hasta nuestros días, han de ser analizados evidentemente con mucha prudencia. Jordanes habla de 165.000 caídos entre ambos bandos. No obstante, desmarcándose de un dato tan absoluto, historiadores contemporáneos, por ejemplo, Itzhak Bona, autor de un interesante monográfico sobre los hunos, proponen un número de combatientes que oscila entre los 30 y los 50.000. Como en la mayor parte de los casos, la guerra de cifras es la más difícil de abordar en estos casos. Pues bien, una vez analizada la batalla, visto el resultado de la misma y particularmente el modus operandi de Aetius, surgen dos preguntas obvias. Primero, ¿cuál fue su importancia real y la trascendencia de la misma? Y en segundo lugar, ¿por qué Roma consintió la fuga de un enemigo tan poderoso como Atila? Y más cuando hoy día sabemos que tras los campos catalaúnicos continuaron sus correrías en otras zonas del Imperio de Occidente. Pues bien, pues considerando los antecedentes y preparativos que precedieron al combate entre dos eminencias militares como Aetius y Atila, la batalla de Chalón se presentaba aparentemente como un enfrentamiento, si no decisivo, si fundamental para los intereses romanos, obteniendo la victoria en la misma. Por una parte, podría acabar definitivamente con una horda de feroces guerreros causantes del pánico en medio mundo, y por otra, conseguiría culminar su idea de dominatio imperii. En el caso del caudillo huno, invitado, incómodo en el seno de un imperio en claro proceso de fragmentación, el objetivo a seguir era muy claro. Sin embargo, Aetius sabía que la supervivencia de Roma no se circunscribía exclusivamente al éxito de esta contienda. Hasta el momento se había mantenido dentro del imperio de Occidente un relativo equilibrio de poderes articulado mediante una serie de pactos y alianzas provechosos para los romanos y bárbaros. No obstante, a estas alturas del siglo V, los visigodos constituían una seria amenaza, si cabe, aún más grande que la de los propios hunos. En este sentido, Aetius, en un gesto de clarividencia y habilidad política, trató de conservar activa la alianza alcanzada con este pueblo y, consiguientemente, la armonía en el juego de poderes. La mejor forma de hacer visible este propósito era, sin duda alguna, mantener la guerra contra los hunos. Un enemigo común significa la persecución de un mismo objetivo y evitaría la confrontación con los cada vez más poderosos visigodos a los que Roma había hipotecado su destino en virtud del foedus acordado en el año 418. Pues bien, pues si tenemos en cuenta estos aspectos, puede llegar a entenderse perfectamente la decisión del general romano de levantar el cerco tras la batalla de los campos catalónicos, aun a riesgo de que Atila mantuviera una actitud hostil, como así fue hasta su muerte en el 453. Los guerreros de las estepas perdieron fuerza sin un líder carismático y terminaron dispersándose. Pero a partir de entonces empezó a forjarse su leyenda en la historia. El fallecimiento en el 451 de Aetius y poco después del emperador Valentiniano III dejaron al Imperio de Occidente totalmente vulnerable y todavía más a merced de los bárbaros. Oficialmente, su trayectoria y como entidad política concluyó en el 476 después de Cristo, momento en el que Rómulo Augustulo fue depuesto por el Érulo Odoacro. Ahí tenéis la historia de los vándalos. Podéis oírlo y seguro que os enteráis de todo este tema. Pues bien, extraordinariamente el imperio dejó de existir como tal cuando Roma, después de llegar a los confines del mundo, ver y vencer, inició un repliegue sobre sí misma, perdiendo su ya histórico genio militar, representado en última instancia, como hemos visto, por el eterno magister militum, Aetius. Bueno, amigos, pues ya hemos terminado nuestro relato histórico de hoy dedicado a la batalla de los Campos Cataláunicos. Y bueno, siempre es bueno deciros, daros las gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado, como siempre os digo. Y bueno, recordaros que podéis hacer cualquier tipo de comentario en iVoox, en iTunes. Si queréis hacernos alguna reseña, estupendo. ¿Queréis dirigiros simplemente a nosotros por gusto, por cualquier curiosidad, por cualquier cosa? Ahí tenéis nuestro correo electrónico, que es antenahistoria@gmail.com. Así que ya sabéis, amigos, para lo que queráis, ahí estamos, os esperamos. Historia.